Voy a leer dos capítulos de la Escritura y después una pequeña explicación al respecto. Todo lo que hemos estado compartiendo desde marzo, en algún momento desemboca en evangelismo, en algún momento desemboca en preocuparnos por las demás personas y en algún momento desemboca en que las personas que no tienen una relación con Jesús la puedan tener. Y nosotros queremos ser usados en ese sentido. Queremos que Dios verdaderamente pueda hablar, y así como un día se cruzó en nuestro camino, se pueda cruzar también en el camino de tantos y tantos que lo necesitan. Entonces, lo que voy a leer, dos capítulos de la Escritura con una explicación, tiene que ver, también apunta a eso. Y los invito a abrir su Biblia en Isaías, capítulos 54 y 55, ¿ya? Y mientras buscan, vamos a orar al Señor. Padre, te doy gracias, gracias por todo lo que tú hablas, por todo lo que tú das. Gracias por cada uno de mis hermanos que hoy día ha contado un testimonio, ha estado en la ofrenda, ha coordinado, Señor, gracias por la comunión, gracias por el amor que tú derramas, y te pido ahora que, Señor, tú puedas hablar y que tú me uses y que tu Espíritu Santo esté sobre mí, porque sin ti nada puedo hacer, Señor. Si tú no estás, son palabras que rebotan simplemente, que no tienen ningún efecto, y pongo todo lo mío debajo de tu persona, Señor, para que tú verdaderamente puedas hablar lo que está en la Escritura, que está escrito, se pueda hacer vida en nuestro corazón y nos pueda motivar, nos pueda conmover y nos pueda llevar finalmente a hablarle a tanta gente que hoy día sufre, que no tiene una esperanza, pero sabemos que si te conocen a ti, Jesús, ni se imaginan lo que es vivir contigo, Señor. Nosotros que lo estamos disfrutando día tras día, nosotros que podemos ver tu mano en todas las cosas, tenemos también, Señor, que llevar adelante el mensaje del Evangelio, que es el único mensaje que permanece siempre, el único que puede llevar verdadera felicidad a una persona, que puede transformar por completo a una persona. Nadie más puede, sino solo tú, Jesús. Espíritu Santo, bendice todas las cosas que yo pueda decir hoy día, y lo que no quieras que diga, Señor, también impide que lo diga, Señor. Todo lo dejo en tus manos, Padre. Gracias, Señor. Amén. Yo creo, hermano, que nosotros conocemos Isaías 53, para los que ya llevan un tiempo en el Señor, es un capítulo que todos conocemos, porque Isaías fue escrito aproximadamente unos 700 años, aproximadamente, ya un poquito más, antes de Cristo. Y en ese capítulo 53 de Isaías está predicho lo que posteriormente iba a ser la muerte de Jesús. Por eso nosotros conocemos mucho ese capítulo, porque está con mucho detalle incluso cómo Jesús iba a morir. No me voy a detener en ese pasaje, simplemente explicarles lo que ustedes recuerden, porque de ahí viene lo que voy a hablar ahora, ¿ya? O sea, Jesús muere en la cruz, está predicho acá en Isaías, y él, por medio de él, nosotros hoy día podemos estar en este lugar por lo que él hizo. Y lo que es impresionante es que estas cosas que están escritas acá, aproximadamente 700 años y algo después, se cumplieron, pero letra por letra, letra por letra. Entonces, de ahí, de esto que ocurre en el capítulo 53, se deriva, aunque parezca de perogrullo, lo que viene en el capítulo 54 y 55. Sería raro que del capítulo 60 se derivara después lo del 53. No, después del 53 viene algo que quiero leer en el capítulo 54 y 55 de Isaías. Se está refiriendo primero, otra explicación, al pueblo de Israel, pero eso es una figura de lo que es la iglesia hoy día. Si ustedes me preguntan por qué Israel, no sé. El Dios simplemente en el Antiguo Testamento tenía una forma de moverse y escogió un pueblo. Y ese pueblo se llamó Israel. ¿Ya? Nosotros no somos ni pro, ni contra, ni nada. Simplemente ese es el pueblo que Dios escogió. Y las cosas que suceden en el Antiguo Testamento se cumplen cuando viene Jesús, y es una sombra y es para enseñarnos y para que nosotros nos demos cuenta que muchas veces hacemos lo mismo que hizo la gente del pueblo de Israel, o lo mismo que hicieron los discípulos, nosotros también lo hacemos. Entonces, en el capítulo 54, él está hablando a Israel, pero nosotros podemos también interpretar eso, y es bíblicamente correcto y teológicamente correcto, que lo que se refiere al pueblo de Israel se refiere a la iglesia después, ¿ya? Capítulo 54. Isaías ya ha anunciado que Jesús, el Mesías, va a morir, que viene una persona que va a morir y que va a tener va a tener un puesto entre los grandes, etcétera, que va a cargar con el pecado de todos nosotros. Y al terminar de decir eso, Isaías, inspirado por Dios, dice: tú, mujer estéril, es Nueva Versión Internacional, que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú, que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en canciones y grita con júbilo. Porque más hijos que la casada tendrá la desamparada, dice el Señor. Ensancha el espacio de tu carpa y despliega las cortinas de tu morada. No te limites, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque a derecha y a izquierda te extenderás. Tu descendencia desalojará naciones y poblará ciudades desoladas. No temas, porque no serás avergonzada. No te turbes, porque no serás humillada. Olvidarás la vergüenza de tu juventud y no recordarás más el oprobio de tu viudez. Esto, hermano, tómelo que es para usted, es para la iglesia. Porque el que te hizo es tu esposo. Su nombre es el Señor Todopoderoso. Tu Redentor es el Santo de Israel, Dios de toda la tierra su nombre. El Señor te llamará como a esposa abandonada, como a mujer angustiada de espíritu, como a esposa que se casó joven tan solo para ser rechazada, dice tu Dios. Te abandoné por un instante, pero con profunda compasión volveré a unirme contigo. Por un momento, en un arrebato de enojo, escondí mi rostro de ti, pero con amor eterno te tendré compasión, dice el Señor tu Redentor. Para mí es como en los días de Noé, cuando juré que las aguas del diluvio no volverían a cubrir la tierra. Así he jurado no enojarme más contigo ni volver a reprenderte. Aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz, dice el Señor, que de ti se compadece. Mira tú, ciudad afligida, atormentada y sin consuelo, te afirmaré con turquesas y te cimentaré con zafiros. Con rubíes construiré tus almenas, con joyas brillantes tus puertas y con piedras preciosas todos tus muros. El Señor mismo instruirá a todos tus hijos y grande será su bienestar. Serás establecida en justicia, lejos de ti estará la opresión y nada tendrás que temer. El terror se apartará de ti y no se te acercará. Si alguien te ataca, no será de mi parte. Cualquiera que te ataque caerá ante ti. Mira, yo he creado al herrero que aviva las brasas del fuego y forja armas para sus propios fines. Yo también he creado al destructor para que haga estragos. No prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti. Toda lengua que te acuse será refutada. Esta es la herencia de los siervos del Señor, la justicia que de mí procede, afirma el Señor. Hermano, esto Dios se lo dice en ese tiempo a Israel, pero hoy día se lo dice a la iglesia y nosotros formamos parte de la iglesia de Jesucristo, no de los santos de los últimos días, sino que la iglesia de Jesucristo que está sobre la faz de la tierra. Nosotros formamos parte de ese pueblo y Dios nos está diciendo que no temamos, porque Él nos hizo, porque Él nos llamó, porque Él está de nuestra parte, porque Él nunca nos va a dejar ni va a desampararnos. Entonces, todo lo que está escrito, hermano, en este capítulo 54 y 55, se deriva de un hecho glorioso. Del hecho de cuando Jesús muere y resucita, de ahí nace algo con el paso del tiempo. Nace algo que es indestructible, que es la iglesia de Dios. Nace algo que es indestructible, que es la iglesia de Jesucristo. Y de la cual hoy día nosotros podemos disfrutar. Decía, esto viene de antes, en el capítulo 52:13, el Señor dijo: miren, mi siervo triunfará, será exaltado, levantado y muy enaltecido. O sea, estaba escrito que Jesús iba a vencer. En términos cristianos, al Calvario del capítulo 53 le sigue la iglesia que crece en el capítulo 54 y finalmente el otro capítulo que vamos a leer después, el llamado del Evangelio, que es el capítulo 55. O sea, siempre cuando algo sucede que a lo mejor a nosotros nos puede parecer que está mal, que es negro, que es tenebroso, algo viene de Dios que va a ser glorioso. Siempre. Entonces, primero, en los primeros 10 versículos que leímos del capítulo 54, el Señor dice que nosotros como iglesia somos esposa, porque dice tú, etcétera, tú que nunca, en el verso 5, perdón, porque el que te hizo es tu esposo, su nombre es el Señor Todopoderoso.